capitales que muchos llaman lavado. Eso es lo que teme por lo menos desde el GAFI. Juan Félix Martó, le vamos a hacer una sola pregunta. El ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Señor Martó, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué es lo que se teme desde el GAFI frente a lo que está por votar el Parlamento argentino? Bueno, según la propia letra de la carta que se le ha enviado a la Argentina, se teme que se vulnere el sistema antilavado de dinero y contrafinanciación del terrorismo que la Argentina tiene implementado por obligación internacional, ¿no? ¿Por qué temen eso? Bueno, porque justamente el proyecto de ley, bueno, que tiene media sanción, establece que en la llamada exteriorización de capitales no es necesario declarar ni el origen de los fondos ni la fecha de adquisición de los capitales que se blanquean a la AFIP, que es el principal organismo de fiscalización de la Argentina. ¿Con lo cual? Con lo cual, esto, para cualquier entendido en la materia, sabe que hace insostenible el pedido de declaraciones y de investigaciones sobre el origen de los fondos en otros organismos o en el propio sistema financiero. El sistema antilavado de dinero y contrafinanciación del terrorismo, para que se entienda, no funciona solamente en el sector público o con organismos de la administración pública. Es parte esencial del mismo el sistema financiero. Cuando usted va al banco, cuando abre una cuenta, cuando realiza una transacción de cambios, etcétera, etcétera, se activa una serie de controles para saber si su dinero está dentro del parámetro patrimonial suyo y etcétera, digamos, se activa una serie de controles. Entonces, es insostenible que si el principal organismo de fiscalización argentino no quiera saber el origen de los fondos, los bancos puedan seguir sosteniendo este criterio. Permítase una fantasía. Explíquele a la gente quién, por ejemplo, podría traer su dinero y cuándo entraríamos en lo que se llama lavado de dinero. Bueno, en primer lugar, una cuestión técnica para que la gente entienda. En la Argentina, a diferencia de otros países, la evasión fiscal es un delito que produce dinero a lavar. Entonces, esto por un lado. Lo que tiene que hacer este proyecto es un ejercicio de amnistiar a toda la evasión fiscal para que todos los blanqueos no se conviertan en lavado. Esto por un lado, para que se entienda. Es decir, en la Argentina todos los delitos son delitos precedentes del lavado de dinero, porque el lavado de dinero es una actividad delictual compleja. Siempre presupone un delito previo, ¿entiende? Esto por un lado. Por otro lado, digamos, lo que hace el proyecto es decir lo siguiente. Bueno, usted tiene dinero en el exterior, usted evadió, cometió un delito de evasión, nosotros lo perdonamos. Declare, exteriorice estos capitales, déjelos en su cuenta bancaria, pague 8%, y a partir de ahora pague los impuestos correspondientes, bienes personales, etcétera, y usted va a poder utilizar ese dinero dentro de la economía formal. Entonces, sus variaciones patrimoniales que usted tenía declaradas se van a alterar. Nosotros lo aceptamos a eso. Entonces, la pregunta que yo me hago es esta. Si alguien horrorizado por las políticas económicas argentinas que le han robado el dinero a mucha gente de bien, ha sacado el dinero del exterior, la pregunta es, ¿este proyecto justamente va a permitir que esa persona que tiene 300.000, 200.000, $1.000.000 en el exterior traiga el dinero a la Argentina? En esta situación de desconfianza de los mercados, del mercado argentino, y sobre todo en esta situación de pobre calidad institucional en esta materia. Yo creo, dudo de esto, que la finalidad del proyecto se cumpla. Por lo tanto, temo que finalmente este instrumento sea utilizado por quienes están en el sistema del crimen organizado, que utilicen cuentas argentinas para hacer inversiones, blanquear dinero y finalmente instalarse en la economía formal con dinero que es exactamente espurio, sucio y viene de delitos otros que el de elevación fiscal. Señor Martó, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Adiós. Juan Félix Martó es ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.